En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos de este lunes. Vamos consumiendo febrero en un día mundial, por cierto, de la niña y la ciencia, que hoy tiene que ver mucho también con las mujeres. Habrá mujeres directivas hoy también en esta mesa de debate. Y hoy quiero conocer algo más y quiero preguntar por qué el 75% de las grandes empresas no encuentran talento. Lo ha dicho una de las prestigiosas escuelas de negocios, el IES, y al IES nos vamos a ir dentro de unos minutos, con muchos aspectos fundamentales y siempre con nombres propios a los cuales algunos de ellos debemos de felicitar. Por ejemplo, hoy me acuerdo de mi amigo Jesús Moreno, director regional, nuevo director regional centro de ADECO. Felicito a Jesús Moreno y a todo su equipo de ADECO, un nombramiento protagonista y otros que luego también repasaremos a partir de las 12:30 con muchos invitados en el programa de hoy. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos muchos invitados, como tú has dicho, esta semana en el Foro de Recursos Humanos están con nosotros Francisco Abad, fundador y director de Fundación Empresa y Sociedad, para contarnos todo sobre el Long Life Think Tank, que en unos minutos nos contará. Nos acompaña también José Olarriaga, CEO y founder de Blockster App and Be Ambassador, del que también nos hablará sobre el employer branding. Hablaremos del estudio publicado por el IES, como tú ya has dicho, con su autora e investigadora María Luisa Blázquez, y la autora Cristina Castillo nos presenta el libro Vendedores de Emociones. Y como no, como cada lunes en la sección Nosotros los de entonces, Tomás Pereda nos hablará del invierno demográfico y los seniors. Pues muchos temas, no se vaya, estamos en Capital Radio y enseguida todos estos temas acabarán en una tertulia reflexión que, como decimos siempre, quizás le pueda ayudar en el día a día. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. En el Foro de los Recursos Humanos venimos hablando hace ya muchos años de los nuevos entornos profesionales, los nuevos entornos de trabajo. Tomás Pereda, como comenta su columna de todas las semanas, dedicó un día también a hablarse el Foro de Davos y ahí se vio cómo esto está cambiando, la flexibilidad, las nuevas formas de trabajar, las nuevas competencias, el aprendizaje continuo. Bueno, pues es importante. Hace unos días nos convocaron desde el IES a analizar, a conocer un informe llamado algo así como El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro, la perspectiva de las empresas, y se hablaba que el 72% de las compañías entrevistadas, pues no encontraban problemas para cubrir, o encontraban, mejor dicho, problemas para cubrir los puestos de trabajo que ofrecen. Y para eso hemos llamado hoy pues a la autora del informe, a una de las autoras del informe, María Luisa Blázquez, que está en el IES en Madrid, analista y autora de este informe. Querida María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿por qué no encuentran ese talento, ese 72% de las compañías entrevistadas? Bueno, pues las empresas obviamente encuentran personas que quieren trabajar en estas compañías. Lo que no encuentran son personas con las capacidades específicas que buscan, ¿no? Claro. Y no las encuentran, pues, en tres áreas principales. En el área de conocimientos, pues aquí tenemos un 68% de las empresas que nos han dicho que no encuentran los conocimientos que buscan, sobre todo en el área tecnológica, ¿no? Aquí hay una carencia en todo lo relativo al área tecnológica, a nuevas tecnologías y demás. Después también hay carencias en lo relativo a capacidades, ¿no? No solo se trata de conocimientos, sino también de capacidades, pues por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, pues hay un 56% de las empresas que nos dicen que no las encuentran en los jóvenes graduados. O capacidades como la de comunicación o de ejecución, pues son aspectos que a lo mejor un 52% de las empresas nos dicen que no encuentran las capacidades que requieren en el ámbito de comunicación, ¿no? Y finalmente también en temas de actitudes, pues hacía referencia antes a la capacidad de adaptación y de aprendizaje continuo, pues por uh-huh. ejemplo, un 72% de las empresas nos dicen que no encuentran las actitudes de adaptabilidad y resiliencia que buscan en los jóvenes graduados, ¿no? O sea, que hay dificultades a varios niveles. Uh-huh. Iba a decir que quién tiene la culpa de esto, pero te lo pregunto de otra forma. El sistema educativo es uno de los principales factores que explican, por ejemplo, todos estos temas y que los jóvenes de hoy en día tampoco encuentren trabajo. Hablo del desempleo juvenil, María Luisa. Sí, obviamente. A ver, la responsabilidad, obviamente las empresas asumen que la responsabilidad no es toda del sistema educativo. Ellas también, pues, asumen parte de su responsabilidad y, de hecho, ellas están haciendo mucha formación interna para cubrir estas carencias, ¿no? También es verdad que incluso la sociedad, las familias, pues también tienen parte de responsabilidad porque parte de estas actitudes se empiezan a trabajar también en las familias. Pero definitivamente el sistema educativo tiene una influencia fundamental sobre esto. Aquí las empresas lo que dicen es que se deben potenciar no solo las carreras STEM, es decir, no solo las carreras en el área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que se deben potenciar más, sino los conocimientos tecnológicos a nivel transversal en casi todas las titulaciones. Y esto es una carencia del sistema educativo. También hay otros temas que dicen las empresas que constituyen, bueno, pues dificultades que encuentran en el sistema educativo y que piden cambios, que es que en el sistema educativo español entienden que se trabajan demasiado los conocimientos, que son muy importantes, obviamente, pero que se trabajan menos las capacidades y las actitudes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, piden que el sistema educativo, pues, trabaje más este tipo de cosas, las capacidades y las actitudes, más más orientado al sistema educativo anglosajón, ¿no? Que uh-huh. sí que hacen un esfuerzo importante en trabajar esto. Y desde luego lo que piden también al sistema educativo es agilidad para responder a las demandas de las empresas. Es decir, sí que es verdad que falta cierta agilidad para adaptar contenidos y para trabajar estas capacidades y estas actitudes, ¿no? María Luisa, te pregunta algo Tomás Pereda, que está muy pendiente de todo lo que ocurre en los entornos de las escuelas de negocios y el mundo de los recursos humanos. Tomás, adelante. Buenos días, María Luisa, y enhorabuena por ese estudio, porque es muy clarificador. Es verdad que coincide con otros estudios y la verdad es que se está confirmando esta situación de empleo, de falta de talento estructural. El otro día leyendo este informe me llamaba la atención que una de las habilidades que tú ya has mencionado que se echa muy en falta es la comunicación. En todos estos candidatos se echa de menos una capacidad de comunicación. En un mundo en donde la tecnología nos permite estar comunicados las 24 horas, en donde parece que todo el mundo se comunica de una manera muy fluida, que esto sea una de las habilidades que en este momento impiden a los jóvenes, tanto titulados como de formación profesional, acceder al mundo de la empresa, es llamativo, ¿no? Sí, es muy llamativo, pero fíjate que precisamente las empresas lo que nos están diciendo es que cada vez este tipo de competencias, es decir, las capacidades relacionales, el trabajar en equipo, la comunicación, cada vez son más importantes para ellos. ¿Por qué? Porque cada vez más las empresas están dejando de trabajar a nivel tan jerárquico, en silos, de forma aislada, y están trabajando más de modo transversal. Están incorporando muchas metodologías, nos dicen, metodologías agile, design thinking, es decir, trabajan mucho en equipos transversales, multifuncionales, y entonces para toda esta nueva forma de trabajar, este tipo de capacidades, la capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, pues cada vez se va volviendo más importante para ellos. Entonces dicen que lo echan en falta ahora, pero es que además de aquí a los próximos 5 años esto va a seguir aumentando, ¿no? O sea que la brecha pues se va a hacer mayor, ¿no? Dime una cosa, María Luisa, ¿estamos diciendo de alguna u otra forma, y si lo estamos diciendo pues lo tenemos que reflejar así, o por lo menos lo digo yo, que los millennials, eso de conocimientos, capacidades y actitudes, bueno, se enfrentan al mercado laboral desde puntos de vista más débiles que otras generaciones? Lo digo por las actitudes. Claro, A ver, nosotros este estudio lo hemos hecho para las dificultades que encuentran ahora. O sea, no tenemos la comparativa, digamos, con las dificultades que encontraron las empresas hace unos años, ¿no? Porque para poder decir eso, es decir, tendríamos que poder comparar con lo que nos dijeron hace unos años, ¿no? Lo que sí es verdad que efectivamente eso se está echando en falta ahora. Es decir, esto es un problema que va a afectar a los millennials y dentro de 5 años va a afectar más. Es decir, no solo a los que están ahora buscando, sino a los que buscarán dentro de 5 años, ¿no? Si afecta más que antes o menos, bueno, pues esta comparativa no la tenemos, ¿no? Pero obviamente a ellos les afecta mucho. Sí es verdad que ya el problema del desajuste de las capacidades de trabajo viene de antes. De hecho, hay informes, por ejemplo, la OCDE ya en 2015 ya estimó que en España hay un 33% de los puestos de trabajo con desajuste, ¿no? Que el 33% de los puestos de trabajo, las personas que los ocupan no tienen las capacidades requeridas para el puesto, ¿no? O sea, que uh-huh. que no afecta simplemente a las generaciones futuras, ya afecta de antes, ¿no? Pero obviamente se va a agravar como el sistema educativo no responde rápidamente, ¿no? Bueno, para acabar, Tomás, desde tu punto de vista, María Luisa, ¿qué soluciones hay ante todo esto? Tú que conoces bien el mundo de la empresa o los recursos humanos. Bueno, yo creo que es tan complejo porque esto que estemos conviviendo esta situación con un 33% de desempleo juvenil y un 15% de desempleo general necesita, yo creo, que un abordaje desde todos los agentes, desde las familias, desde y sobre todo no hemos mencionado al elemento fundamental, que es la persona. Que tiene que tomar conciencia de que hay un gap que en este momento no está cubriendo y que tiene que ponerse en acción, con independencia de lo que haga su empresa, con lo que dependencia que haga su familia, el gobierno, las universidades, pero al final el poder está en manos de la persona. ¿Cuál es tu opinión, María Luisa, sobre esto? Sí, yo coincido totalmente. O sea, es una responsabilidad conjunta y esto es lo que ponen de manifiesto las empresas, ¿no? Nosotros en el estudio al final lo que decimos es la opinión de las empresas, ¿no? Y lo que dicen efectivamente es que necesitan más colaboración y de hecho ellas lo que piden es un papel más importante y además nosotros creemos que deben tenerlo en la definición de las competencias que hay que trabajar en el sistema educativo, porque al final las empresas son las que mejor conocen los perfiles que necesitan ahora y que van a necesitar en los próximos 5 años, ¿no? Y las competencias que hay que trabajar. Por lo tanto, esto pasa por una mayor colaboración. Obviamente, como dice Tomás, es responsabilidad de todos, también de las familias y además de los propios alumnos, pero obviamente hace falta una colaboración mucho más estrecha de las empresas y una involucración mayor de las empresas en la definición y la adaptación de los contenidos educativos a los perfiles que realmente se necesitan, ¿no? Y aquí podríamos hablar mucho, no tenemos tiempo para más, pero de la educación básica, de la universidad y ese trasvase que siempre hemos hablado de la universidad con el mundo empresarial, pero eso lo dejamos sobre otro día. Pistas interesantes de este informe, del IES, conocimientos, capacidades y lo que aquí venimos hablando, permítame, hace ya muchos años, ¿no? Sobre las actitudes con C. Porque lo están notando directivos y lo están notando los CEOs y ahí hay mucho que trabajar. María Luisa, muchísimas gracias por este informe. Le guste un abrazo al profesor Canal de nuestra parte también que ha participado Muy en este bien. Informe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias desde el IES. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Y entre otras cosas, las empresas quieren ser cada vez mejores empleadoras de ese capital humano, de esas bondades de las organizaciones. Hablamos mucho de employer branding hoy con José Olarreaga, CEO y founder de Blockster Rap, ¿no? De una de las compañías muy interesantes, que por cierto fue uno de los premiados en la primera edición de los premios Capital Radio. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, dentro de este objetivo, bueno, en primera vamos a situarnos sobre vuestro trabajo y cómo podemos relacionarlo con todo este mundo de los recursos humanos. José. Bien, realmente venimos hablando en el programa de estrategias de recursos humanos que puedan implicar al empleado junto con la marca de la compañía. Estamos hablando de la marca empleadora. Lo que nuestra compañía permite es que pueda ejecutar esas políticas de forma masiva entre todos los empleados de la compañía y a su vez que estos empleados puedan transmitir esa confianza a la marca a todos sus contactos. ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, precisamente atraer talento a la compañía, que es lo que este mismo informe nos está diciendo que lo están consiguiendo. Si la compañía establece una serie de políticas de employer branding de tal manera que puedan atraes a talento diciéndole, mira, somos una compañía atractiva para trabajar, nos implicamos en la educación del empleado dentro de la compañía, te formamos, además somos una compañía socialmente preocupada, bueno, pues el empleado actual puede estar diciendo, mirad, estoy orgulloso de mi compañía, lo voy a transmitir y además voy a atraer talento. Y las compañías están desplegando ese tipo de políticas. Be Ambassador es una compañía que ha desarrollado una plataforma SaaS, ya hablamos de tecnología, y lo que nosotros permitimos es que esa política de comunicación sea posible. Vamos a permitir que el empleado entre en un repositorio de contenidos y vea esas noticias que le interesan, porque la compañía le va a decir, bueno, fíjate, somos estupendos, hemos conseguido, bueno, pues un premio. Resulta que, además, nuestra política de generación de pozos la vamos a llevar a África y somos fantásticos, y además establecemos un programa de universidad interno. Claro, un empleado va a decir, lo voy a difundir entre todos mis amigos. De tal manera que la viralidad es salvaje. Esto, hasta la fecha, no era posible. Nosotros estamos permitiendo que eso sea posible. Claro, porque luego existe la... Por ejemplo, ¿no? El viernes estaba yo en una cena, ¿no? Por la noche con amigos, ¿no? Y es donde te das cuenta de muchos aspectos y de... Iba a decir, cómo quiere uno a su organización, ¿no? Y ahí hay oportunidades de lanzar bondades de las organizaciones, porque todo se pega, ¿eh? Es decir, las cosas buenas y las malas, pero como digo siempre, la oportunidad de hablar de lo a gusto o lo poco a gusto que estamos en una organización, lo tiene uno en privado, también en público, a la hora de charlar. Y luego hay mecanismos fundamentales. ¿Cómo educar? Permítanme la expresión de utilizar la palabra educar al empleado, porque hay políticas de employer branding en las organizaciones. Pero si me permiten nuestros oyentes, en una actitud poco paternalista ante esto, somos pocos creativos en las organizaciones a la hora, muchas veces, de lanzar políticas de employer branding. Bueno, yo creo que pues los profesionales... Pueden no estar de acuerdo, ¿eh? No, estoy poco creativos. Yo he visitado algunas compañías y se preocupan. Bueno, en tu caso, Cristina, por la oportunidad, ella se dedica, luego nos contará, a ofrecer formación de una manera creativa a los directivos, a los empleados. Pero nosotros nos encontramos con que hay compañías que les preocupa muchísimo. O sea, en algún caso le llaman universidad interna, en otro caso les forman en la imagen profesional de los directivos, en otros casos se preocupan por formar a sus equipos de venta, que estén contentos. Es que yo creo que se buscan las castañas pues donde pueden. De verdad, están locos por encontrar profesionales, que los hay, que les ayuden. Lo estoy viendo porque, de hecho, nuestra socia especialista en marketing, Esmeralda Díaz Aroca, es una experta en employee branding, en neuromarketing, y está contratada por multitud de compañías. Y como ella, grandes profesionales que hay en España. Participa marketing, recursos humanos. Sí. ¿Se ponen de acuerdo bien en esto del employer branding? Eso va por empresas. Hay empresas que, lo que estoy observando es que ciertamente recursos humanos está cada vez más unida a comunicación interna, cuando antes podían ser departamentos diferentes. Y ciertamente hay empresas que todavía no están preparadas y hay empresas que, muy al contrario, son innovadores. Eso va a depender de cada compañía, de cómo esté trabajando, de cómo sean sus directivos y el empuje que le den. Pero ciertamente cada compañía es un mundo. Uh-huh. Y una curiosidad, tú que estás con esto de todas estas políticas, me parece interesantísima, sobre todo para los nuevos escenarios que tenemos, ¿no? Que nos dibujan de nuevos entornos que son flexibles, que el presentismo pues ha pasado a un segundo plano, de que estamos produciendo pero no nos vemos muchas veces, y yo creo que estar comunicados en la organización está muy bien. Yo comparo muchas veces grandes organizaciones con verdaderos editores de medios de comunicación. Te vas a una empresa del IBEX 35, acudes a su departamento de comunicación y solo en el concepto audiovisual se parece mucho a cualquier medio de comunicación o a cualquier periódico. En este caso, los CEOs, los directivos de las organizaciones, ¿están preocupados o están ocupados con este asunto? Cada vez más preocupados. Sí que estamos notando que los nuestros canales de distribución nos dicen, muestran interés, quieren cambiar, quieren transformar la compañía. La famosa transformación digital tiene muchos ámbitos, pero uno de ellos es que notan que se pueden quedar detrás y pueden decir, bueno, yo ya tengo una edad,

Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues a esta hora, a las 12:30, a las 11:30 en las Islas Canarias, le damos la bienvenida, como siempre, a todas las personas que se incorporan o que a través de los podcasts de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos, nos siguen y nos hacen sugerencias también. Por eso tocamos mucho de otros temas. Y la tertulia de hoy, enseguida con el comentario de Tomás Pereda, con los senior como protagonista, me dicen que están buscando especialistas en las organizaciones. Bueno, no sé si eso será así. Pero con los nuevos entornos laborales, el viernes tenía una comida también para hablar de los nuevos sistemas laborales en torno al foro de Davos, nuevas formas de contratar para los seniors, de eso va la tertulia hoy. Laura Escudero, ¿alguna otra noticia que tengamos o algún nombre propio que podamos contarle a nuestros oyentes? Sí, claro que sí. Tenemos dos noticias destacadas esta semana. Rosa Santos es la nueva directora del Departamento de Relaciones Laborales de COE. Hasta ahora era senadora del Partido Aragonés y también ha sido directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón. Y ahora se incorpora como la directora del Departamento de Relaciones Laborales de COE. Y luego un dato bastante interesante. El otro día se presentó un estudio de Merco Talento Universitario en el que afirmaron que Google, Amazon e Inditex son las empresas más atractivas para los universitarios en las que trabajar. Y al fondo de ese top 10 están Microsoft, BBVA, Coca-Cola y Santander. Y fundamentalmente, si nos tuviéramos que quedar con un sonido de los sonidos protagonistas del Foro de Recursos Humanos estas últimas semanas, ¿con qué te quedas? Pues es un aperitivo de los podcasts que podéis escuchar en la aplicación móvil del Foro de Recursos Humanos. Y esta semana vamos a escuchar a Elena Jiménez, que el lunes pasado nos hablaba, es la directora de Speak Spain, y nos hablaba de la conectividad y la formación. Me parece significativo que en el año 2015 nuestros accesos por móvil fueran de unos 100.000 y actualmente estamos cerca de los 2 millones. El incremento de uso de nuestras soluciones a través de tablet y móvil se ha incrementado exponencialmente. ¿Por qué? Porque es un signo de los tiempos. Todos vamos con el móvil a cualquier sitio, compramos a través de ciertas plataformas, incluso vendemos. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo en la organización? Y esto es lo que nos contaba Elena Jiménez de Speak Spain sobre conectividad y formación. Además, repito lo que dijo, el lunes es el mejor día para aprender. Por eso, como dice Francisco García Cabello, estamos aquí hoy, con todos ustedes para ofrecerles lo mejor. Lo dijo en una webinar y enseguida repliqué porque, bueno, es pura casualidad, pero los lunes dicen que es uno de los mejores días para aprender. Y vamos a aprender mucho con Francisco Abad, fundador y director de Empresas y Sociedad, para que nos hable del Long Life Think Tank de los Genior. Bueno, querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, dispuesto a aprender. Bueno, ¿qué es eso de Long Life Think Tank? Cuéntanos. Bueno, no sé mucho inglés, pero Long Life viene del alargamiento de la vida y Think Tank viene de pensar. En la esencia del proyecto, es un proyecto de generación de propuestas para que podamos vivir mejor ahora que vivimos más años. Esa secuencia de que estudio 20 años, trabajo 40 y me jubilo 60, como que no parece muy sostenible, ¿no? Va a llegar un cambio que va a venir solo. Nosotros desde la Fundación lo que queremos es acelerarlo. Y acelerarlo lanzándole a la gente una idea muy sencilla. Es cómo te imaginas tu futuro. Igual nos imaginamos muy bien qué puede hacer un filósofo mayor, un artista mayor, un periodista mayor, un profesional mayor, ¿cómo te gustaría trabajar, ¿no? Tú te imaginas el trabajo del futuro, que posiblemente sea diferente en cantidad y en calidad y en forma de trabajar, pero eso, cuando te planteas ejecutarlo, no es sencillo, requiere una serie de cambios, que normalmente hemos agrupado en tres grandes capítulos para facilitar la recogida de ideas. Hacen falta cambios normativos, uh-huh. Hace falta cambio, digamos, en el disco duro de los directivos de recursos humanos y hace falta un cambio, desde luego, desde el punto de vista cultural. Es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ser parte activa, ¿no? En ese contexto hemos inventado, con la ayuda de expertos de comunicación, como decís antes, un término que utilizamos que se llama junior, es como senior pero con G, y que tiene me gusta, que ver, me gusta mucho lo de junior, es una combinación de genio, generación, senior, junior, algo así. Digamos que junior es una generación que no tiene edad, es todo aquel que es activo pensando en el futuro de su vida. Y en torno a esa idea y de una manera muy colaborativa, que también está en la esencia de la Fundación, lo que estamos desarrollando ahora es una serie de talleres para recoger propuestas sobre qué había que cambiar para que dentro de unos años todos podamos trabajar en lo que nos gusta y cómo nos gusta. Os tenéis que dar prisa, ¿eh? En esos talleres, porque se va a jubilar mucha gente. Nos tenemos que dar prisa, pero no solo va para ellos, fíjate que es muy divertido. No solo va para los de mi edad, que ya estamos en esa, tú eres joven, en esa frontera que tú dices, has sido joven. Pero va para todos. Hay talleres en el mundo universitario, mis hijos entienden mejor que van a trabajar de otra manera, ¿no? Eso de mi padre trabajó toda la vida como funcionario, no sé si va a seguir, ¿no? Pero indudablemente eso que decíamos antes de hijo, no estudies medicina, que vas a tener que estar estudiando toda la vida, se ha acabado, ¿no? Todos tenemos que estar reinventándonos continuamente y por ahí va. ¿Y cómo se está percibiendo, Paco, en las áreas de recursos humanos, personas que tienen que pensar en la evolución de otras personas en las organizaciones? Si puedo exagerar un poco, diría que a la empresa grande, espero con eso generar polémica, en cuanto cumples 50 no le interesas nada. Uh-huh. En resumen, hablo de la gran empresa, ¿no? Entonces, eso, en donde muchas veces nos situamos todos en decir, ¿cómo puede ser posible con lo que yo valgo, mi talento? Ese talento posiblemente puede volver al mundo de la gran empresa, pero también se puede desarrollar de otra manera, como autónomo, como freelance, como dueño de tu propia actividad profesional, ¿no? Eso vale para todas las edades, hay que formarlo desde pequeño y un poco en esa línea trabajamos. ¿Qué habría que hacer para poder seguir trabajando en lo que te gusta después de todos los avatares de la vida a partir, digamos, de los 50 años? Y con las leyes por delante, ¿se puede ser creativo en esto? Bueno, de los talleres sale que una de las cosas que hay que cambiar, uno de los capítulos, efectivamente, es el legislativo. Hablamos de que hay mucha más flexibilidad laboral para incorporarte al mercado laboral que para salir. No existe la jubilación de mutuo acuerdo, la desvinculación progresiva, el contrato de relevo es mejorable. También la compatibilidad trabajo-pensión. Pero desde el punto de vista de directivos de recursos humanos, se forma poco todavía en trabajar por proyectos, en trabajar en los famosos entornos VUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, cambiantes, uh-huh. Ambiguos. Se forma poco en cultivar el espíritu emprendedor. Eso es algo que sí está en el ámbito de la empresa, que todos pensamos que es para otro, pero también es para el director de recursos humanos, que a lo mejor no se ha planteado que esta nueva situación también le va a llegar a él, ¿no? A ella. Las cosas, tienen que ocurrir cosas para que ocurran algunos acontecimientos. Claro. Y yo no sé si es una percepción mía, puedo estar equivocado, pero cada vez, Paco, oigo hablar más de los senior, pero los senior desde la visión positiva de todo lo que pueden aportar, de los especialistas, que las empresas, que los CEO, los directores generales, quieren especialistas también en puestos. Claro, lo hablábamos antes, o sea, cuando miras un experto en algo, a lo mejor está en el mundo joven, pero es que igual no tiene edad, y ese es un prejuicio que todavía existe en la empresa. Hay mucho sabio a partir de cierta edad que puede aportar muchas cosas, que no le quita empleo al joven, sino que es complementario. Esa es la riqueza y posiblemente la diversidad hacia lo que vamos. El punto clave es que la solución a todo esto no está en lo que hagan los terceros por nosotros, sino también activarnos para poder pensar en qué podemos hacer cada uno. Bueno, pues con Francisco Abad, fundador y director de Empresas y Sociedad, Genior, hoy, los Like Cintac. De eso también tiene algo que ver hoy el comentario con la voz y la firma de Tomás Pérez. Decía el filósofo Comte que la demografía es el destino, el contexto en el que vamos a vivir las próximas décadas, a pesar de que, desde nuestro peterpanismo, nos cueste reconocernos en nuestra condición de sociedad envejecida, como consecuencia de que cada vez tenemos menos niños y vivimos más años. En números concretos, nuestra tasa de fecundidad se sitúa en 1,36 hijos por mujer, cuando la tasa de reemplazo generacional es de 2,1. Y nuestra longevidad llega ya a los 83 años, alargándose 6 minutos cada hora que pasa. Mientras que el descenso de nacimientos no es una buena noticia, nuestra mayor longevidad sí que lo es, situándonos actualmente detrás de Japón, país al que adelantaremos en el 2040, situándonos como el país con la mayor longevidad mundial. Hoy, uno de cada cuatro españoles tiene más de 65 años, y en 2050, casi la mitad, el 43%, tendrá más de esa edad. Es una buena noticia, pero nos exige ver la realidad con otras gafas, sobre todo si consideramos que a fecha de hoy nos jubilamos con 62 años, confirmándose que a partir de los 55 años hay una salida masiva del mercado y a pesar de que ello convive con un aumento de población ocupada de mayores de 55 años. Es decir, El talento senior sigue creciendo cuantitativamente, pero cualitativamente es evanescente. Los estereotipos y prejuicios siguen afectando negativamente a su aprovechamiento, alimentando una profecía autocumplida entre el mercado laboral y el profesional senior, confirmando falsas creencias del siglo XX por las que se piensa que a partir de los 50 no se aprende, que no se es flexible, que uno no tiene aspiraciones de crecimiento profesional, y así todas las que ya sabemos. Pero la realidad demográfica se impone, y cada vez habrá menos de esos HASP de los 90, jóvenes aunque sobradamente preparados, y más SASP, seniors aunque sobradamente preparados, para aprender y cubrir las necesidades de la cuarta revolución industrial, dispuestos muchos de ellos para alargar su vida laboral hasta los 70 y más allá. Según recientes datos, la esperanza de vida saludable alcanza los 74,5 años para los hombres y 73,9 para las mujeres. La edad de jubilación de los 65 años se estableció en 1919, cuando 9 de cada 10 personas no alcanzaban esa edad. Y para el que llegaba a duras penas, la sociedad decidió echarle una mano, con una pensión pública. Esa fue su razón de ser. En un mercado escaso de talento cualificado y con un modelo de bienestar financieramente inviable, el alargamiento de la vida laboral es la respuesta para todos aquellos que lo deseen. Para ello necesita que profesionales, sindicatos, empresas y gobiernos nos pongamos a trabajar en ello con visión responsable y no electoralista, porque esto no genera votos. Tal como expresa el profesor Rafael Puyol, la demografía es ciencia de luces largas y los políticos personas de actuaciones de corto plazo. No es electoralmente rentable, pero es nuestra verdad incómoda. En definitiva, la sociedad necesita todo el talento disponible, de los baby boomers, millennials y centennials, porque todos nosotros, los de entonces, con mayor o menor talento, seguimos siendo los mismos. Bueno, pues la profundidad de Tomás de todos los lunes, Paco, no sé qué te parece el comentario. Bueno, buenísimo, y la música imbatible. Pero es que es eso, ¿eh? Lo que está diciendo Tomás, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Ahí vamos, es que los números son espectaculares. Hay doctores que tiene la Iglesia para dar cifras. A nosotros nos gusta ir también a la parte de los conceptos y a la parte práctica. O sea, ¿qué hacemos ante esas cifras, ¿no? Que obviamente son espectaculares. O sea, el cambio que se avecina es tremendo, y no solo en España, pero también. Pues con Paco Abad, con José Olarraga, que está con nosotros, y con Tomás Pereda, vamos a entrar en una tertulia de esto sobre los seniors, las oportunidades, los especialistas que buscan las organizaciones. Todos estáis trabajando sobre el asunto, pero yo creo que esto hace falta muchas emociones también, ¿eh? Y por eso Cristina Castillo está con nosotros hoy para presentarnos su libro, Lit Editorial, sobre vendedores de emociones. Querida Cristina, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues estamos fenomenal. ¿Qué te está pareciendo esta tertulia? Tremendamente interesante. Bueno, vendedores de emociones. En primer lugar, ¿qué es tu libro? Lo vamos a leer, ¿eh? Pero ¿qué nos cuenta tu libro? ¿Qué mensaje nos lanza? Ese libro viene de la inquietud. De hecho, el año pasado creé la Escuela de Retail, que es la primera escuela en España especializada en formar a las personas que trabajan en tienda, ¿no? Es fruto de 30 años trabajando en tienda con equipos, con una tienda, con varias tiendas, y de la inquietud de la poca profesionalización que hay en ese sector. De hecho, yo me planteaba que porque un médico estudia muchos años de carrera para salvar vidas, que porque un peluquero estudia X años para poder aprender a cortar el pelo, pero cuando alguien tiene que trabajar en tienda, incluso para dirigir equipos dentro de tienda, no recibe ninguna especialización, ¿no? El libro ese recoge todo ese temario que para mí era importante aplicar en la escuela, y de lo que habla es de qué es lo que yo, como persona que trabaja en tienda, tengo que aportar, ya que hablamos de talento, para que mi capacidad de felicidad laboral sea mucho mayor y que eso repercuta a mis equipos con los que me relaciono y a los clientes con los que me relaciono también en el día a día, ¿no? Uh-huh. Hace un momentito comentaba María Luisa Blázquez de esa necesidad de habilidades emocionales. Es decir, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que un buen profesional precisa de dos grandes habilidades. Una que tiene que ver con el conocimiento técnico, saber lo que estoy haciendo, pero que la otra tiene que ver con esa parte emocional. ¿Cómo me comunico contigo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo empatizo? ¿Cómo me comunico conmigo? ¿Cuál es mi grado de sentimiento de utilidad en esto que estoy aportando? Y el libro habla de eso, al final, de poner encima de la mesa, de trabajar a través de actividades. Hay un montón de ejercicios en ese libro que lo que hacen es dirigirnos un poco más a ese empoderamiento y a ese talento profesional tan necesario, ¿no? Uh-huh. María Cristina Castillo, autora de este libro, Vendedores de Emociones, es experta en comunicación no verbal. verbal también por el Instituto de Humanidades y Negocio de Madrid, por el UNE, mando un abrazo a todos, y en colaboración también con la Universidad de Alcalá de Henares. Es un aspecto, el de la comunicación, que lo venimos hablando siempre, pero cuando hablamos con CEOs, abrimos la tertulia, hablamos con CEOs, con directores generales, es lo que siguen buscando, ¿no? Personas, directivos que comuniquen. Sí, sí, claramente, y lo veíamos antes en el estudio del IES, ¿no? Que esas actitudes son las que se echan de menos. En tu opinión, María Cristina, ¿tú crees que en este momento, desde el punto de vista de esas habilidades, de esas actitudes, estamos en un mejor momento o en un momento a mejorar respecto, pues, a las últimas décadas? En el mundo retail, el profesional, que entras en una tienda, que te aconseja, que le gusta o no le gusta, ¿cómo cuál es un poco el termómetro? Yo creo que es el momento de tomar conciencia. Desde el momento, y cuando uno toma conciencia, al final ahí es donde aparece el cambio, ¿no? Yo creo que hasta ahora el retail está muy, muy orientado, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, igual que el resto de empresas, de retail o no retail, a la consecución de objetivos. Si no, no serían empresas, serían ONGs, ¿no? Pero al final esa prioridad de la consecución del objetivo nos hace, sin darnos cuenta, instrumentalizar a las personas que trabajan en la empresa en aras de conseguir esos objetivos y, en consecuencia, instrumentalizar al cliente en aras también de esos objetivos, ¿no? Cuando antes hablábamos de talento, a mí me gustaría preguntaros qué es lo que entendéis por talento, porque quizás ahí es donde está la madre del cordero, permítaseme la expresión, para saber dónde se gesta absolutamente todo, ¿no? Para mí talento tiene que ver con que yo tomo conciencia de que hay algo que sirve a los demás. Messi, si no salir al campo a jugar, de nada serviría el talento que tiene. Entonces, al final, ese talento pasa por la responsabilidad que tienen las empresas de hacer tomar conciencia a sus equipos de que cada uno tiene, y todos tenemos talento, de que cada uno tiene algo que sirva a los demás y de cómo eso luego se puede llevar a la práctica, ¿no? Pero estamos en un cambio totalmente de toma de conciencia, de agitar el árbol y de empezar a movernos ya desde un punto donde los objetivos sean consecuencia de cómo se comportan las personas y no al revés, ¿no? Uh-huh. Y hablando de los senior, en el entorno de la experiencia, de lo que buscan las organizaciones, bueno, el que tuvo, retuvo, como yo digo, ¿no? Y un buen directivo a los 35, seleccionado por una buena capacidad de comunicación, ¿tiene todavía esa capacidad de comunicación cuando cumple los 55, los 58 años? Y no tiene que ponerse en primer plano esa actitud con C, y podemos aprender mucho de los senior en las organizaciones. Yo lo digo desde el punto de vista de comunicación, por lo que ha mencionado Cristina, pero hay otras áreas que podemos aprender mucho de otra cuestión es que queramos, o que las organizaciones quieran. No sé qué opináis. Abrimos tertulia, en los próximos minutos. Lo que queráis, podéis decir. Hombre, hay cosas que obviamente se aprenden con los años, y hay algunas profesiones, dedicaciones, decíamos antes, ¿no? Pues el filósofo, el escritor de tribunas en un medio de comunicación, pues valoramos mucho más que le escriba alguien que tiene, digamos, el reconocimiento de los años, que un recién titulado, que sin embargo a lo mejor el recién titulado le puede ayudar a ilustrarlo con datos que gracias a la tecnología acerca, ¿no? Yo creo que la combinación es el éxito, ¿no? Y luego, pues también hablamos de los de 30, los de 40, los de 50, nos traiciona un poco el subconsciente, pero veremos trabajando, y algunos hay en medios como este, con 70 para arriba, y con 80 los veremos también, ¿no? O sea, que yo creo que efectivamente en la combinación está el éxito. Sí, claramente. Yo creo que no hemos hablado del concepto de gestión intergeneracional, que es muy importante. Es verdad que tan importante es mantener la experiencia dentro de una organización como el tener gente nueva que con nuevas perspectivas, con una nueva cosmovisión sobre las cosas. Y yo creo que también es muy importante que el profesional senior tenga la humildad y de aprender del joven que llega y que escuche, que observe, que entonces ese paso también es muy importante. Y yo creo que la suma de todo eso, al final, te da un muy buen balance, una foto muy completa, con todas las generaciones trabajando juntas, todas aprendiendo de ellas juntas. Para mí esa es la clave. Yo he observado, como yo soy el hombre del mundo digital, sí he observado que esa comunicación que se perdía, antes hablábamos de esa diferencia digital, y sí he observado, antes he hecho mención, que esos directivos, otros directivos, están queriendo comunicar digitalmente, acercarse a ese grupo de jóvenes. Claro. de los que se han empezado a sentir excluidos. Claro. Y entonces les piden a los departamentos de comunicación, oye, ayúdame a hacerme un blog y a generar contenido, porque quiero que me escuchen, yo estoy queriendo publicar. Eso va más, ¿verdad, José? Definitivamente, definitivamente. Es muy importante y creo que forma parte del día a día. Creo que es el primer año en el que el marketing digital ha superado el marketing tradicional. Y es, bueno, es el día a día de nuestros directivos. Y los enormes contenidos que tienen las áreas senior para todo lo que se viene hablando del branding content en las organizaciones, ahí se puede aportar mucho, de la experiencia de una organización, ¿no? Me apasiona muchísimo todos estos temas que trata Cristina en su libro, porque en muchas ocasiones, bueno, ¿cómo podrías comparar tú las emociones, por ejemplo, de los millennials con los de los 50 para arriba en una organización? ¿Sabes lo que te quiero preguntar, no? Sí, que cómo sienten o cuál es la manera a la hora de sentir o qué es lo que abunda en ellos en cuanto a emociones. ¿Te lo que sé, eso? Lo que sé es que sienten de forma diferente. Totalmente. Nos ha pasado a todos, ¿no? Nos ha pasado a todos, sí. Pero ¿cómo es útil eso en la organización? Sentimos de forma diferente porque el foco lo tenemos puesto de manera diferente, ¿no? Al final, cuando yo me cuestiono qué es lo que puede sentir una persona de 50 años, por cierto, el 14 es mi cumpleaños, o sea, estoy acercándome a ello cuando ya con 46. Y sí que desde esa edad, intentando ponerme en su lugar, del que, insisto, no me queda tanto tiempo, sí que me imagino quizás el miedo a no ser útil, el miedo al cambio, porque al final cuando nos queremos adaptar a las nuevas tecnologías aparece ahí un cambio en nuestro cerebro de ahora qué hago con mi vida, ¿no? Ese miedo a imaginarme un futuro, incluso el atreverme a soñar y a ser capaz de dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Y a lo que realmente por fin puedo ser feliz en ello, ¿no? Los millennials realmente es una generación con las mismas emociones. Lo que pasa es que la situación es distinta, pero lo que hay dentro es lo mismo. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuál es el futuro de este país? ¿Voy a ser un instrumento más? Eso de soñar y dedicarte a lo que te gusta es solamente para unos cuantos elegidos. Al final, yo creo que el miedo es la emoción que más abunda independientemente de la edad. Y todo se reduce al final al individuo y se reduce al cambio y se reduce al gran enemigo que tenemos todos, a no querer ser responsables de nuestra vida. Es decir, muchas veces nos victimizamos, creemos que son otros los que tienen el poder de que nuestra vida cambie y desde ahí es muy difícil cambiar. Entonces, no sé si te vale o si me he explicado concretamente, pero estaba pensando en las grandes oportunidades que tiene el director de Recursos Humanos también de trabajar todos estos asuntos, porque debe de, bueno, la organización, las personas deben ir a una en un entorno cultural, con unos principios, con unos objetivos, con... Claro, y por eso preguntaba, ¿no? Los millennials, no es cuestión que vaya por un lado y las nuevas generaciones por otro, o los senior. No es fácil, ¿eh? No es eso fácil. En el entorno de los recursos humanos, Tomás. No es fácil. Lo que sí que hay una fuerza que es un tsunami importante, que es la demografía. Es decir, yo parto de la premisa que no va a haber para todos. Y bueno, de esto, la primera parte del programa ya hemos estado hablando de la escasez de talento. Y esto se va a agravar más, porque es una cuestión puramente física, ¿no? Entonces, si al final cualquier organización necesita tener las personas con los conocimientos adecuados y los está buscando en el lado donde no los hay, tendrá que mirar al lado de la organización donde están, pero que están de una manera invisible, están de una manera desactivada y en donde además hay una responsabilidad compartida en estos casos. No es tanto que haya una persona con muchísimas ganas de trabajar y con muchísimas ganas de aprender, sino que esa profecía autocumplida de la que hablaba yo antes muchas veces se cumple, ¿no? Yo ya no trabajo, yo ya no, pues no, pues, pues no me desarrollo, yo ya no aprendo tanto, pues porque en esta empresa pues ya me ven como una carrera ya a corto plazo, ¿no? Y la fuerza de la demografía yo creo que es la que va a desencadenar todo el cambio. Porque bajo el lema no hay para todos, pues aprovechemos el 100% del talento disponible. Qué interesantes pistas, ¿eh? Y anotaciones nos dais en estas tertulias en las que estamos llegando al punto y final. Y siempre ese punto y final, no sé, le pregunto a una millennial, ¿eh? Para ver qué tono nos pones hoy, musical, para acabar, querida Laura. Un tono reciente con mucha fuerza. This is me, de The Grand Showman. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. Pues con este gran showman que se escucha Laura antes y selecciona la música todas las semanas, pues agradezco que nos haya presentado su libro hoy, Cristina, con nosotros, Cristina Castillo, autora de Vendedores de Emociones, que me encantan las emociones. Cristina, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, le iba a decir adiós Paco, pero le digo adiós Genior, ¿eh? Muchas gracias, veo que va calando. Gracias a Francisco Abad, fundador y director de Empresa y Sociedad, con el Long Life Fintech, muy interesante, pensando en el futuro. Y gracias también a José Olarreaga, Vía Ambasador, lo digital, los entornos del employer branding en las organizaciones desde el punto de vista de la creatividad. Gracias por... Oye, ¿dónde tienes el premio de Capital Radio? Tienes a buen recaudo, ¿no? Sí, sí, está. Así es. Bueno, pues que se vea. Muchas gracias, José. Y gracias también a Tomás Pereira, que tiene la ocasión de escuchar durante toda esta semana a través de www.fororecursoshumanos.com ese comentario en profundidad de Tomás. Hasta la próxima semana, Tomás. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y el próximo lunes ya tenemos preparado uno de los más destacados programas sobre generación y talento con empresas, con personas aquí. Eso será el 18. Ah, y el 25, anótenlo. Le damos un pequeño homenaje aquí en este programa a una persona que se ha dedicado más de 20 años a esto de los recursos humanos y se va a Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, que con amigos de Recursos Humanos estarán aquí para hablar de personas y de recursos humanos el próximo día 25, lunes, con todos ustedes. Mientras, pues pueden estar muy pendientes de www.fororecursoshumanos.com y, por supuesto, escuchando la radio. Que sean felices. Adiós. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz.